A las palabras no solo se las lleva el éter. Llámanos al 4-6-8-5-9-4-3-4-68-59-43. Muy bien, 8 y 20 de la tarde, continuamos, esto es Y Viceversa por el 88.7 del dial, también nos pueden escuchar por el www.radiorevés.com.ar, lo pueden estar haciendo si fuese día jueves en el 99.5 del dial, eso es la radio Curvas de Sal Si Puedes y zonas cercanas. Leo acá en la pauta Noticias Amarillas, me dijiste que eras políticamente incorrecto, por eso habías titulado así las noticias, ahora va a tener que dar las explicaciones del caso. Argentina tuvo un partido... No puedo hablar de fútbol. Vas a tener que dar explicaciones de por qué Noticias de Palermo tampoco. Bueno, Amarillas, tampoco. Mucha gente te puede tildar de xenófobo y esas cosas. Y no le han mentido. Particularmente si yo te dijera que vamos a hablar de noticias amarillas, vos pensarías, ¿volvimos a minuto uno? No. ¿Qué se puede ser menos original que eso? Un pasito más abajo. Un pasito más abajo en originalidad y en gracia. A mí me parece que vamos a ir con el oriente. Claro, o sea, dije, uy, el Dres va a hablar del paro de japonesa, pumba, metemos tres noticias japonesas. Noticias amarillas japonesas tenemos hoy, entonces... En la última parte de nuestro programa. Exactamente, extraídas del portal www.ipcdigital.com/es, o sea, su versión en español. Si yo te digo, pensa en verde, yo sé que es un bloque amarillo, pero estamos con los colores hoy. Claro, pensa en verde y no es Heineken. No es el partido verde de Colombia, ese partido. Te digo, calentamiento global. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se me ocurre en qué sentido relacionado en con, qué podés con hacer, Japón? Sí, una protesta, ¿qué tipo de simbólico? No sé, yo me imagino una protesta a la japonesa contra el calentamiento global. Bueno, ese fue el estilo, digamos. En vez de parar el calentamiento global, los tipos 3.000 personas encendieron velas. Está bien, entonces hicieron una medida a la japonesa, digamos, vamos a recalentar aún más... Como forma de protesta, está muy bien. ¿A la japonesa o a la... ¿Cómo se llama? A lo Bloomberg. No, marxista. Utilizar las contradicciones. Utilizar el calentamiento. Bueno, miles de velas fueron encendidas cerca de la Torre de Tokio. Unas 3.000 personas pasaron una noche tranquila y rodeada de luz de las velas en Soho-ji, en la ciudad de Minato, en Tokio. Ciudad de Minato, en Tokio, mirá... Habrá una ciudad dentro de Tokio. O Tokio será como una especie de, también de estado, de provincia. ¿Tipo qué? Córdoba. Pero es la ciudad de Tokio, la capital. Claro, pero bueno. No se llamará también, no estará Tokio, la ciudad de Tokio. El área conurbana de Tokio. Sería como la matanza. El gran Tokio. Sí. Podemos consultar si quieren a Wikipedia, a quien ustedes quieran y se sacan de dudas. Pero ahora yo siempre le consulto a Wikipedia. A Wikipedia o a cualquiera de sus replicantes. Sí. Bueno, eso. Ahora, pero supongo que la cuestión habrá sido, me imagino, apagaron todas las luces, encendieron las velas, esa fue... Sí, sí, y la idea también era reducir las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Pero no dejaban de hacer monóxido, ¿no? Porque, Sí, se quemaba oxígeno. Claro, tal cual. Entonces, bueno, esto es una medida que apoyan organizaciones no gubernamentales, tales como los amigos de Greenpeace y el Ministerio de Medio Ambiente y demás. Bien, claramente se empezó a enfriar un poco el mundo desde que se encendieron velas. Esto, ¿no es cierto? Dos velas, dijo Pete. Bueno, ¿cómo son las noticias niponas que siguen? Las que siguen. Si yo te digo que un japonés ganó un concurso, acudiendo al estereotipo, a la quintesencia del estereotipo japonés. Ganó un concurso mundial de karate. Bueno, ponele. No. No. De cómo achicarse para entrar en la pieza lo más chica posible y así ahorrar espacio. No, de robótica tampoco. No. El tipo fue a Nápoles y ganó un concurso de pizzas. Ah, bueno. Además, que esto sí, tipo sí que se globalizan, ¿no? Si, digo, si hacen tango y vienen al festival de folclore y tocan tango, ¿por qué? Y salen campeones tango, como pareja. Claro, ¿por qué no van a poder ganar un concurso? Estamos asistiendo a un momento en el que Japón va a empezar a ganar concursos de todas cosas que no son de Japón a lo largo del mundo. Podría decirse o no. Bueno, Akinari Makishima trabaja desde hace 10 años en un restaurante italiano en Nagoya, que se llama Cesari. ¿Nagoya es? No, eso es Nagoya. Y bueno, ganó este certamen que se hace en Nápoles de pizzerías. Ajá. Sí, dice, quiero pensar en mí mismo. Perdón, vamos de vuelta. Sí, vamos a no. Quiero pensar en mí mismo como un nativo de Nápoles y transmitir la tradición de las pizzas napolitanas. O mama, mama, mama, o mama, mama, mama. Ese es el chino. Es japonés, perdón. Dijo el chef de 33 años que de temprana edad se dedicó a la carrera culinaria en el negocio de sus padres en Nagoya. Y bueno, ya después explica el porqué de las pizzas, ¿no? Dice que bueno, que a los 20 años le dieron ganas, se acercó a la cocina y él incluyó las variedades. Dice, y bueno, pero es rápido, es barato y tiene muy buen sabor. Es por eso le gustan las pizzas. Ajá. Bien. Bueno, la última, tercera noticia. Perdóname que acabo de encontrar una cosita. Sí. Sobre su secreto de cocina, señaló. Si cocino una pizza con una sonrisa, puedo hacer pizzas que hagan sonreír a la gente. ¡Ah! Muy bien. Vamos a escuchar antes de despedirnos nuevamente de Marlango, Once Upon a Time. Thank you. Muy bien, hemos llegado ya a las 8:30. Mejor dicho, nos hemos pasado de las 8:30, entonces vamos a hacerlo rápido para no invadir minutos de la programación de esta queridísima Radio Redes, porque tenemos, podríamos decir, anuncios. Que inauguramos un ciclo de música en la radio. No lo sabemos. Bueno, seguramente esta próxima media hora no sea música casual, sino que sea música intencional. Meticulosamente elegida. Muy bien, perfecto. Ya no va a ser lo que fue. Entonces nos vamos a despedir rápido, así los dejamos escuchando muy buena música. Tenemos convocatorias. Yo arranco con una que, dale, es Por la Ley de Bosques, mañana a partir de la 1:30 en la legislatura. Así que todas las organizaciones van a estar presentes ahí, así que acérquense a participar de esa manifestación. Alejándome de aún más de lo políticamente correcto, digo, el domingo a las 3:30 juega Argentina contra México. El que no salte es un chicano. Bueno, y el jueves a las 6:00 p.m, frente al Patio Olmos, se va a hacer la marcha por la igualdad jurídica y social. O sea, es decir, esta vez nos toca a la marcha a favor de la legalización del matrimonio gay y no a la marcha de la iglesia, que no sé si se le ocurrirá ya o ya habrá pensado convocar otra más para la semana que viene, para que saquen todo con los sirios y todas esas cosas que ellos y ellas usan. Muy bien, nos despedimos hasta el martes que viene a partir de las 19:00. Nos reencontramos acá por el 88.7 del dial. Esto ha sido Y Viceversa. Un gran abrazo a todos. Cucaracha, ¿qué vas a hacer?